Estaba yo sentado en la estación y el sol partía la tierra. Y de pronto el silbato de un tren oí pitar de lejos. Será un fantasma del pasado, pues los trenes ya no pasan por aquí. Y a mi estación hace ya tiempo que no viene un tren. Paró, pitó y se fue y yo no me subí. Y en el vagón final leí una M grande. Era tu nombre y yo no me subí. Era el tren de tu amor, el tren de tu amor, el tren de tu amor y yo no me subí. Y sigo andando por la vía persiguiendo al humo que lejos está. Dejé pasar el tren, era el tren de tu amor. Paró, pitó y se fue y yo no me subí. ¿Quién es?